Imaginando y soledad, hasta llegar a adivinar tus suaves manos y tu caminar. Me impregné de ti, me olvidé por ti, porque sabía que tú ibas a llegar. La chica que soñé es realidad. La chica que soñé. Mi memoria te inventé, en un papel te dibujé, tu pelo suelto y dorada piel. Era un soñador esperando el amor, sin conocerte yo de ti me enamoré. La chica que soñé es realidad. La chica que soñé. Es real.